comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja a les 12:32, arrencant setmana, és dilluns 22 de juny. El diumenge li donarem la benvinguda a aquest estiu de 2015. Gràcies per acompanyar-nos. Estem junts compartint l'actualitat del dia. Des d'ara i fins les 2, ben trobats, arranca València Abierta. No vos pareix que és impressionant l'espectacle de la naturalesa, per molt que repetisca, continua commovent-nos. El diumenge per la nit, no sé si era exactament eixa la nit més llarga de l'any, però és de veres que estem vivint en estos dies la nit més curta i els dies més llargs, no? I era impressionant veure com pràcticament a les 10:30 de la nit encara quedava llum solar entre les muntanyes. En fi, dies de canvi, dies de fer-nos a una nova temporada, a l'estiu, que sempre és una època de l'any que ens avellís especialment, no? Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Així és, bon dia, Ximo, què tal? Sí, l'estiu és la meua època. No sé, pot ser perquè en el mes de juny celebrem l'aniversari les xiquetes, jo... el sant ahir era el sant de la meva sogra, després demà és l'aniversari de ma mare. O sigui, entrem en l'estiu sempre amb celebracions, bon rotllo, és una època molt esperada, acaben els col·les, no sé, sempre ha sigut l'època més xula de l'any en ma casa. És bonica el mes de juny, aquests últims dies. El dimarts és dia de Sant Joan, és dia d'anar a fer les celebracions i els rites màgics. I mira, hem quedat en un bon amic, i l'altre dia parlàvem d'ell, d'en Rapel, perquè demà, ja a 1:30, hem quedat en l'home i mos farà aquella cosa bruixota de fer algun que altre ritual en eixa nit especial. Bueno, creuràs o no creuràs, però no me digues que no és una bonica festa i algo xulo també de participar. I bueno, en el dia d'avui, arrencant setmana, en la normalitat esperada a nivell institucional i el traspàs de poders entre el que fora president del Consell, Alberto Fabra, i el nou i flamant president del mateix, Ximo Puig, en fi, les coses, pues bé, està fent sent normalitat. Pues com té que ser, una cosa està anant estupendament bé. Tenim l'alcalde Joan, se n'ha anat precisament a celebrar el seu sant a Alacant, on les festes també de Sant Joan, òbviament, tenen una importància capital, i parlant de capitals, vull estar destacant-se precisament això, que les dues capitals més importants de la comunitat estaven un tant d'esquenes en els últims anys, a veure si es pot recuperar una normalitat en esta i en moltíssimes altres coses. I, bueno, de nou, tenim la nota negra de la jornada, lamentar, ja sabeu, la mort d'este xicón, d'Àlex Vicedo, un muntanyer d'Ontinyent, que ha mort per una llau en la llunyana Kirguizistan. Des d'ací, en fi, Ontinyent està avui passant-ho realment molt mal, en especial la família i amics d'Àlex Vicedo. En fi, el perill de la muntanya, no? És de veres que este xicón era un muntanyero experimentat, però en este cas una llau ha fet que, en fi, hem de lamentar, avui estem d'enterro en Ontinyent. Però bueno, tenim coses positives a les que fer-li la mirada avui dilluns? Sí, clar que sí. Per exemple, sabem que València està inclosa en la Ruta de la Seda. La mítica Ruta de la Seda que Marco Polo descrivia en els seus llibres, en les seues aventures, que arranca en la mil·lenària Xina. I la Ruta de la Seda arribava fins a Itàlia. Però com és possible que la Ruta de la Seda, travessant tota Europa, arribara a Itàlia? I València què? Com pot ser que el nostre territori, regne antic, en el que la seda té una empremta encara tan visible, tan clara, i de la que ens sentim tan orgullosos en el patrimoni, com la Llotja de la Seda, o el Col·legi Major de la Seda, i la tradició sedera i vellutera d'esta ciutat, com és possible que València no estigui en la Ruta de la Seda? Pues no ho sé, però era possible fins a recentment que estem inclosos en la ruta, i és el quilòmetre de la Ruta de la Seda més llarg i més llunyà de la Xina. I la importància que té això, perquè això no ho declara fer una, una junta de veïns, i no, no, això ho declara la UNESCO. Hi ha un suport també, en fi, financer per a mantenir la ruta de la seda i per a un turisme, en fi, un turisme de personal que ve a València a buscar altres coses que no és sol i platja, que ja n'hi ha molts que ho fan. Molt bé, doncs ens alegrem moltíssim. Hem tardat un poquet, eh? Hauríem d'estar un poquet més espavilats en aquesta qüestió. Hem tardat, qüestió, però no? En el moment que ho hem reclamat ens han dit, home, per supost. Per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu, com no estàveu. Clar, però per què no ho heu reclamat? Aquesta cosa que diu, ai, per això havíem de... Ai, pues... En fi, parlarem amb el president del Col·legi de l'Art Major de la Seda, i un home, imagina, especialment orgullós, Vicente Genovés, d'este nomenament, no? Que ha tardat, però vaig, estem inclosos, efectivament. I repassarem la història de la seda en la Comunitat Valenciana, que és molt, molt i molt important en les nostres arrels, en la nostra cultura, en la tradició, en la vestimenta, clar que sí. I estem preocupats pel tancament de Pelayo. Sí, la 97.7, som molt de la pilota des de fa molt de temps i estem al costat de la pilota valenciana, en el grup en general i en Levante Televisió també, i molt. I la catedral de la pilota valenciana, ja sabeu que és el trinquet de Pelayo, un trinquet en una ubicació en el centre de la ciutat, en fi, magnífica, extraordinària. 150 anys, és que, clar, se diu pronte, no? Parlant de tradicions antigues. Doncs podria ser que l'inquilí actual, que és fill del mític president del València, Arturo Tuzón fill, ha anunciat que diu que el dia 15 tanca la paradeta. Després de portar, no sé, si portarà més de 20 anys o 25 anys Arturo Tuzón, portant la gestió com a inquilí, tanca. I si tanca, el problema és que serà molt difícil que es torni a obrir. Per els requeriments d'infraestructura que avui fan falta, no? I si tanca Pelayo, se mor una part important de la història de València, no? De la història de la pilota valenciana. No morirà mai, perquè sempre estarà en la memòria i en els llibres d'història, no? Però desapareix la catedral de la pilota. Què podem fer? A banda de fer-nos ressò de que Pelayo podria tancar en apenes un mes mal comptat, veure quines solucions n'hi ha i veure si s'impliquen les administracions també, perquè aquesta és una creïlla calenta d'aquelles que també... Em fa l'efecte que és per lo mateix per lo que no estem en la ruta de la seda. Per no posar-nos d'acord i reclamar lo que és nostre, no? I municipalitzar, no sé si dit un paraula m'he inventat. Vaja, que les institucions del Cap i Casal haveren pres cartes en l'assumpte molt abans. I s'ha deixat que s'enquiste una situació en un propietari ara que és un hereu, que vet a saber, que està allà en Santander i que l'únic que vol són diners, home, també legítimament, no? En la venda... Total, que tenim un empastre en el trinque de Pelayo realment gros, eh? Com tu dius, és una senya d'identitat de la nostra ciutat i pot ser per deixadesa o aquestes coses de passar, com estàs comentant. S'ha deixat una situació i al final el trinquet pues, no deixa de ser també una empresa, entre cometes, que ha de ser rentable per als que estan explotant-la en aquest moment i ells estan reclamant això, una implicació per part de... els estaments del govern per a ajudar a portar endavant i a no tancar una institució, un punt d'encontre entre els amants de la pilota de generacions i generacions que compliria 150 anys d'ací 3 anys. És que, imagina't. Per favor. Pues, molts els homes, és més un esport d'homes, bueno, perquè bueno, en general, no, entre l'afició, hi ha més, encara que hi ha moltíssima dona que li encanta la pilota, no? Però diu, no, és que el meu besavi ja venia així. És que, clar, són moltes generacions, hi ha una memòria, no?, col·lectiva, no?, en la que pues, la catedral i la pilota conforma la nostra història. A veure si té solució. I és que era que si era el problema que ens trobem en tot això és que... I ara qui és el que... Ara l'Ajuntament de València, qui és l'interlocutor? Ah, el regidor d'Esports, bueno, és que encara no està nomenat, és que anem a veure, és que encara estem aterrant. I així n'hi ha un problema també de calendari important. Anem a parlar en el que diuen que és l'Sting, el músic, no? Sting. Llatí, italià, li diuen Nec, i està estos dies per Espanya promocionant el seu últim treball, i ens atendrà un ratet antes de que hables, se diu este treball. I anem a parlar d'una iniciativa molt interessant per a tancar el programa, i és allò de l'empoderament de les dones. En alguna ocasió ho hem comentat, el per què no hi ha més dones directives i prenent decisions en la nostra societat. Hi ha un encontre molt interessant del que ja vos anirem parlant al llarg de la setmana, que serà dijous, precisament en l'hotel Barceló, que organitza l'edició digital del diari Levante, molt interessant, en el que moltes dones líderes, parlarem en primera persona de com han arribat i què es pot fer perquè hi hagi més dones en llocs de responsabilitat. Vos ho contem tot en el programa i per contar, clar, l'actualitat del València. A veure si tenim porter o no, ens ho conta Vicente Bau a partir de la 1:05. Ja és migdia i 42, benvinguts. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Visítenos y se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, Saragüey, Torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrados. És la instal·lació esportiva més antiga del nostre territori. En 3 anys complirà 150 anys i és memòria viva del nostre esport nacional. El Trinquet de Pelayo, la catedral, pues podria desaparèixer. I és de veres que en les xarxes socials i en general hi ha un moviment i en el món de la pilota reivindicatiu per a que això no passe, però els seus dies, els dies del Trinquet de Pelayo, podrien estar acabant-se. El 15 de juliol podria tancar les seues portes. Per què? Pues perquè la família, l'empresari que el gestiona, que és la família Tuzón i Arturo Tuzón fill al capdavant, pues tenen els seus motius. Gestionen el Trinquet de Pelayo des de fa molts anys, des de finals dels anys 70, i diuen que ja no poden més. Però ells no són els propietaris, ells són els inquilins. Ells que exploten la seva societat, explota el Trinquet de Pelayo. I el propietari què diu? Ah, pues el propietari vol traure la major quantitat de diners possibles i l'home està jubilat i està allí en Santander i anem a veure si hi ha iniciatives privades o entre privades i públiques per a comprar-li este Trinquet de Pelayo, perquè si tanca, com hem comentat, serà molt difícil que torni a reobrir. I tenim un ratet per a parlar en Arturo Tuzón. Hola, Arturo, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Això és així, el dia 15 tanques les portes i ja no se pot obrir Pelayo, Arturo. Bueno, anem a veure. Ho vas explicar tot perfecte. Lo que jo li ha dit és que de partides la última serà el 11 de juliol, que és dissabte. Normalment nosaltres tancàvem sempre la última setmana de juliol i obríem la segona de setembre, pues com en vacances, per aprofitar i sempre fer reformes de pintar, en fi, arreglar coses del Trinquet. Enguany la cosa canvia, perquè l'assumpte ja ve de fa 2 anys i mig que jo ja estic intentant buscar-li una solució al Trinquet i al final, a base de dir que el lloc ve, al final el lloc ha plegat i n'hi ha que buscar-li una solució. I ara les solucions són urgents, però bueno, dona temps per fer el que siga. Jo, de totes maneres, fins al dia 30 de juliol estaré en el Trinquet, però ja no fem partides. Intentar ja, pues, si no s'aplega un acord, pues, aportar-me pues, les coses particulars meues i guardar-les. És que és la història. I per què ho deixes, Arturo? Per què ho deixeu la família? No és rentable ja? No, és un problema de mentalitat. És que jo porto 36 anys en el Trinquet i ja porto 2 anys dient que, per favor, que entre algú que agarra el rodeo, que, escolta, jo no vaig a ser eterno. Jo, desgraciadament, ni per part del meu germà, que té filles, ni per la meva pobra, que tinc fill i filla, no volen en el negoci, doncs n'hi ha que buscar una alternativa. L'alternativa és alguna persona en València, en la comunitat, que vulgui continuar, i ahí està. No és un problema, és problema de que, escolta, 36 anys són molts anys en un càrrec ja. I vols deixar-te, però bueno, Arturo, si la cosa va bé, si deixa algun duro, home, que la cosa tal, i després pues està el tema de que una empresa tindre la responsabilitat de poder gestionar la Catedral de la Pilota Valenciana, jo sí que crec que se trobarà alguna persona, perquè si no, hi hauria possibilitat de que el propietari venguera a un preu raonable i empresaris, en fi, o el món de la pilota se unira, en fi, se tirara una mà i se poguera comprar? És que estem ahí, jo estic segur que tenen que aplegar un acord, perquè a més, una persona que està jubilada, que té 70 i molts anys, i li ve l'ocasió ara de poder vendre un local en unes limitacions, jo crec personalment que l'ha caigut la loteria primitiva. Ara, si el amo vol ja, que se creu que és, no sé, que té el Madison Square Garden, pues ja és una altra història, però el trinquet és el que és, i ahí n'hi ha que fer moltes reformes. Estem en el segle XXI ja, ahí n'hi ha que fer moltes coses, i n'hi té que fer gent nova, i tornar a fer coses que n'hi ha que fer, sí. I jo ja no puc més, entonces, té que plegar un acord, perquè és que quan un vol vendre i ara vol comprar, se té que plegar un acord per plegar a bon port. Però si el qui posa el preu de compra diu que dona, no sé, 400.000 o 450.000 i el que vol vendre vol un millor, pues ahí anem a veure si s'acredixen, no? Entonces que sàpiga que me dona de baixa la empresa, perquè és una societat anònima, i jo me faig càrrec de tots els drets i obligacions que tinc, i una de les drets que tinc és que no tinc més collons que donar de baixa a l'empresa, i en l'empresa se dona de baixa una activitat econòmica, i el que vinga darrere que s'apanyi. És que ja m'obliguen a fer coses que no se deuen de fer, però jo tinc que donar de baixa a una empresa si no té activitat. I tu, Arturo, que portes molts anys en el trinquet, coneixes el món de la pilota perfectament, i les possibilitats, sí, també que hi ha des de la... des de les arques públiques també, no? Des de l'administració, de tirar una maneta. Ahir jo he sentit el nou alcalde, a Joan Ribó, dir, che, hem de trobar una eixida. Hi ha possibilitat de que ahir també hi hagi un... En fi, possibilitat de que, che, que s'arribi un acord que ajude també l'Ajuntament. Home, jo no m'ha posat en la relació que n'hi ha entre el possible comprador i el venedor. Jo ahir no entre. Jo, lo que sí sé és que a l'administració no se le podria dir avui un gasto tal com està a les arques avui en dia. Però bueno, ajudar en lo que siga, cal que ajudaran, com sempre han fet, però ara és motiu. Per tant, jo crec que no hi ha ningú problema. De la part de l'Ajuntament, estic segur que faran lo impossible perquè això continuï. Estic més segur que segur. Ara, segur. El problema que ve és un problema també de fetges. Estem a un mes de que tu tanques... No tenim encara qui és la persona, qui és el consensual, el regidor que s'encarregarà del tema, l'home tindrà que, o la dona tindrà que sentar-se, veure papers, en fi, passaran els dies, però és que... Bueno, però queden 15 dies de juny i queda tot el mes de juliol, i quan no té ganes de fer les coses, pues se fan. I si ho té que matinar per anar a un tosto i fer solució, pues escolta, quan n'hi ha temps, i se troba d'on siga. I a tu no te fa pena deixar-te el trinquet, Arturo, la família, esteu ja molt desgastats, no? No hi ha possibilitat de que, anem a tirar un anyet més o anem a tirar un temps més. Això que tu me dius, vull que comprengues que aquest anyet ja l'ha tingut un any i un altre any i mig any més. És que són 2 anys i mig el que porta buscant solució, i a més n'hi ha una persona que ho sap, que és el que era consensual de Depòs, Cristóbal Grau, que sap des del primer dia com estava l'assunt. O sigui, te vull dir jo que no és una cosa que jo se m'ha alçat després d'ahir i dic, a la torre per la mà. No, és una cosa molt estudiar i molt pensar des de fa 2 anys i mig, i s'han intentat buscar, però és que no me demanes més ja, per favor, perquè ja, si en el Nadal del 2014, fa 6 mesos, ja van eixir notícies de que serà l'última partida d'Arturo Tozón, i estem en Nadal de 14, han passat 6 mesos i continua igual. No me demaneu més, per favor, ja he fet tot l'esforç que tenia que fer. No, jo feia una pregunta, Arturo, no estava fent una reclamació, jo sé que la família Tuzón s'heu deixat ahir mitja vida, i que el que està bé ja està bé. Algú té que agarrar efectivament el testic i també responsabilitzar-se les administracions. Jo també crec que s'arribarà a una solució, perquè seria imperdonable que este trinquet, que forma part de l'ànima valenciana des de 1868, se tancara. Però demanar-te a tu més, pues probablement serà injust. Jo crec que ja que tenia que donar, és que queden 3 anys pel 150. És que a mi m'agradaria estar en plena i disfrutar de 150 anys i muntar uns festivals en honor als 150 anys, però vull anar a veure-ho, però com a espectador i com a disfrutar com un espectador més. I té que vindre un tio, que és que tinc que agarrar un relevo, és que si en València no n'hi ha ningú, apaga i vamonos, és que en València no n'hi ha ningú que tingui els collons d'agarrar això, a què fem així? València què és? És que està tornant molt locos. Està molt clar, Arturo. També un abraç i un agraïment per tots aquests anys, pel que has fet per el trinquet i per la pilota valenciana. Un abraç fort. A tots, un abraç molt fort. Hello. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alberat 193, Torrent, 96-156-68-27. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. La historia de Valencia, del que fue un antirregne, i del cap i casal, és una història lligada a la seda, a la evolució de la seda. Es pot veure en la riquíssima indumentària tradicional valenciana, podem veure en la llotja de la seda, orgull també dels, no, dels valencians i del món, és patrimoni de la humanitat, el col·legi major de la seda, el camí de les Moreres, el barri de Velluters. Hi ha tantes emprentes de la vinculació de València i la seda que com és possible que ara ens hem assabentat que no estem en la ruta de la seda, una ruta que comença en la llunyana Xi'an, allà a Xina, quan forma part, de, claríssimament, no?, històricament, de la ruta de la seda. Bueno, pues este error o este oblit ara s'ha esmentat i estem, la ciutat de València, com no, incorporada a la ruta de la seda de la UNESCO. Crec que és una magnífica notícia també per al Col·legi de l'Art Major de la Seda, que presideix l'amic Vicente Genovés. Què tal, Vicent? Bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Bona notícia, no? Bueno, pues sí, últimament ja generem tot el que generem són notícies positives. Sí, sí, estàs portant sort, el Col·legi Major, Ha canviat la inèrcia, que ja era hora. Ja tocava, sí, ja tocava. Que, com pot ser d'important per la institució que tu presideixes, per al Col·legi de l'Art Major de la Seda, i en general, en fi, per al turisme, per a l'economia de València, per a posar València al cap i casal en el lloc de... el lloc capital que ha tingut en la història de la sederia i de la ruta de la seda? Bueno, aconseguir el que s'ha aconseguit, efectivament, era una incongruència veure que esta ruta de la seda, que està auspiciada per l'OMT, que és l'Organització Mundial del Turisme, però dins del programa UNTO de la UNESCO, era inconcebible que la ruta de la seda acabava en Itàlia. I així a València, a Espanya, no arribava, quan així tenim una cultura de seda des del segle VIII. Que ya la portaron los árabes, así. Y entonces, pues bueno, se va a hacer una solicitud a través del Centro UNESCO Valencia, el Col·legi de la Seda, y en ella yo tengo que destacar también la colaboración del senador de CIPER Valencia, José María Chiquillo, que ha trabajado también muchísimo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, y se va a demandar esa solicitud que Valencia era severa, pero severa en un pozo de años que ya no podía quedar. Y entonces, pues ahora en el mes de abril es va a conseguir que Forem, el 32 país España, se incorporara a esta ruta de la OMT como a 32 país integrando a esta ruta de la seda. ¿Qué representa esta ruta de la seda para Valencia? Pues un reconocimiento internacional a esta historia sedera, que lógicamente, pues en les ficarmos en el mapa... tot aquest flux que va haver entre aquests 32 països que turisme que vinguin buscant per aquesta ruta de la seda, pues que València estigui allà en el mapa. I entonces per la ciutat, per el col·legi fantàstic, però per la ciutat també va ser fantàstic també ensenyar tot aquest patrimoni que tenim així. Així és, no? Perquè parlaven, clar, el Col·legi Major, que és un tresor, però la llotja, no? Que és un orgull, no? De tots. I, en fi, i la vinculació tan recent que encara ho podem veure en els espolins d'estratges de valencianes. És a dir, que és una història que continua absolutament viva. I això també la UNESCO imagina que ho haurà valorat, no? Pues sí, és una història única, el que així en València tenim, i ara pues, l'estar incloure dins d'esta ruta i aquest reconeixement internacional pues, mos donarà un espaldaràs definitiu perquè València estigui ahí ficat en el mapa en primera línia. N'hi ha que dir que és Espanya el que se fica com a 32 país integrant d'esta ruta, però nosaltres el que volem és liderar ixe, diguem, l'epicentro d'aixa ruta de la seda d'ací d'Espanya que siga València, evidentment. Com tu dies abans, tenim la llotja, tenim el col·legi i tenim, pues, això, més de 700 o 800 anys de tradició sedera. Entonces, pues, això, vamos, tenim que ficar-ho en primera línia i, bueno, i ensenyar-ho a tot el món. Ja no solament als valencians, ja és que mos vinguen molt a prop, sinó internacionalment, que vinguen, que Espanya és sedera, però sobretot València. Així és. València queda dins del país com a, el que diu la UNESCO, focal point, és a dir, un punt focal d'importància capital, i també hi ha, també estaria bé també explicar-ho, no, Vicent, que hi ha uns diners que posa la UNESCO d'incentivar la projecció turística, que serà bo per a tota la ciutat, sí, no? Sí, per aquestes rutes, efectivament, que van d'aquests 32 països, n'hi ha uns pressupostos que la pròpia UNESCO fica, i, bueno, i, lògicament, aprofitar-hi les ajudes també perquè, ja t'he dit, perquè València estigui a representar ahí, perquè la idea és que en l'any 2016 València va ser la ciutat de la seda. Això ja està en este congrés que s'ha fet ara, la multaca que ha fet el Centre UNESCO, que estava dedicat a la ruta occidental de la seda, s'ha reconegut ja a Espanya com el pròxim, en el 2016, país de la seda, o sigui, ciutat de la seda. I la idea és que el pròxim congrés que se farà entre els 32 països vindrà l'any que ve ací a València, aprofitant el que se fa 20 aniversari de la Declaració de Patrimoni de la Humanitat de la Llotja i la inauguració del Col·legi i el Museu de la Seda. O sigui que per l'any que ve València serà, vamos, la seda estarà per tots els racons, hi haurà seda. És el quilòmetre 9.090 de la ruta 9090. De la seda, que arrencava en la mítica Xi'an, sí. I m'alegre especialment per el treball que esteu fent en el Col·legi d'Art Major de la Seda i en general, no, per tots els que heu treballat per aquesta denominació de la UNESCO. Era imperdonable que no estiguérem este oblit, com és possible, es preguntaven, però a partir d'ara ja se pot això arreglar. Sí, perquè ara... L'any més, Vicent, no? Se remodela el col·legi, se li dona este nomenament per part de la UNESCO. Escolta, està anant la cosa molt bé, es celebra sí, molt. Sí, ja t'he dit abans que ara tot el que generem són notícies positives, que ja han tingut molts anys de generar notícies negatives, i ja tocava, i també dir una vegada més, no me cansaré de dir-ho, que ha sigut gràcies a la Fundació Hortensia Herrero, que és la que ha impulsat la recuperació d'aquest edifici, la que ens ha tornat a ficar el mapa. A la seda i a València, en aquest aspecte. Estem orgullosos. O sigui, és un complement idòneo per a València. Bon treball, president del Col·legi d'Art Major de la Seda, i ben orgullosos que estem. Vicent Genovès, una abraçada, gràcies. Res, moltíssimes gràcies a vosaltres per sempre estar interessats en aquest projecte. Servicios informativos. L'ambaixada espanyola de Kazakhstan ha començat els tràmits per a repatriar els alpinistes morts en Àsia Central, un d'ells, com sabeu, Àlex Vicedo, el xicón de Ontinyent. Què tal, César Molins? Hola, Ximó, què tal? Bon dia. La notícia en la que ens hem despertat avui, hem sabut la mort d'este muntanyer, d'este alpinista valencià. Sí. L'última hora és que comencen els tràmits, no?, per a repatriar els cadàvers. Sí. Ja que recordar que el xoe valencià tenia 24 anys, era veí, com tu has dit, d'Ontinyent, pertanyia a l'associació esportiva Pallars. En aquesta mateixa llau també han mort els altres dos alpinistes catalans de 18 i 24 anys, un d'ells, el més jove, de Tarragona, l'altre de Ripoll, de Girona. L'expedició estava composta per 10 persones. Va eixir el passat 16 de juny de Barcelona en direcció a la capital de Kirguistan. Tenia previst tornar a casa el 15 de juliol. Els altres components d'aquesta expedició estan bé, estan sans i salvos. Bueno, pues sabeu que també teníem este matí el traspàs de poders en la Generalitat Valenciana entre Alberto Fabra i Ximo Puig. Com ha anat la cosa, César? Pues en reunió de vora una hora, en el Palau de la Generalitat, una compareixença conjunta. Després, el president en funcions, Alberto Fabra, ha assegurat que facilitarà tota la informació al seu nou Consell. Fabra ha assegurat també que el traspàs de poders està garantit, mentre Ximo Puig, el seu successor en el càrrec, ha agraït el talent del president en funcions i també el seu treball al servici de la comunitat, a pesar de les discrepàncies que han pogut tindre els dos en aquests últims anys. La coalició Compromís repartís les àrees de l'Ajuntament de València entre els diferents regidors. Sí, les ha anunciat aquest mateix matí l'alcalde Joan Ribó. Ha dit que la regidora Consol Castillo dirigirà l'àrea de Desarrollo Humano. L'àrea de Cultura i Festes serà per a Glòria Tello, que s'estrena com a regidora esta legislatura. El també nou regidor Sergi Campillo serà el responsable de l'àrea de Govern Interior, mentre la regidora Pilar Soriano, que repeteix esta legislatura, s'encarregarà de l'àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic. I per últim, l'àrea de Mobilitat estarà dirigida pel que fora assessor de Compromís la passada legislatura i ara regidor Giuseppe Greci. La Comunitat Valenciana rep més de 2 milions de turistes estrangers durant els 5 primers mesos de l'any. Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, això suposa un increment de vora el 3% respecte al mateix període de 2014. S'ha incrementat sobretot l'arribada de visitants procedents de França, Països Baixos, Suïssa e Irlanda. Mentre el conjunt nacional, entre gener i maig, Espanya ha rebut 22 milions i mig de visitants estrangers, un 5% més. Això suposa un altre nou rècord. Els que més visiten el nostre país són els turistes de Regne Unit, França i Alemanya. La informació de l'horatge, però abans la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. La Comunitat Valenciana a la vanguarda en la reutilització hídrica. Sí, segons ha dit el conseller d'Agricultura, José Xiscar, bona mostra d'això són les obres d'ampliació i de millora de les instal·lacions de l'estació depuradora d'aigües residuals de Moraira Teulada. Han comptat un pressupost de 6 milions d'euros. Està previst que acaben a mitjan mes de juliol, donaran servici a l'equivalent de 24.000 habitants i, segons el conseller, en 1995 la Comunitat Valenciana tenia 206 depuradores, a dia d'avui ja en són 466. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Primer dilluns de l'estiu i ben estiuenc, i calorós, sí, sí. Caloreta, Ximo. Temperatures en ascens, se puxen els termòmetres entre 1 i 2 graus respecte a ahir diumenge, sobretot a l'interior, va fer més calor, allí està fent més calor a l'interior, en zones com Ontinyent està previst que els termòmetres arriben als 35 graus, 33 graus esperen a Requena, al litoral també seguirà fent calor, però un poquet menys, no? 29 graus la mitjana que s'espera a València i a Gandia. Pel que fa al cel, en principi, poc nuvolós, pràcticament ras, llevat de que a partir d'esta vesprada podria formar-se algun núvol d'evolució a l'interior de València i de Castelló, dos províncies en les que no es descarten algunes pluixetes tormentoses. El vent fluix variable en brises. I després de la informació de l'horatge, la cita de nou en la informació de César Molins a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. I ara, 1:05, el València i l'esport. Ja és la 1:05, que és temps per a raonar un bon ratet com fem cada dia en València Abierta del nostre València, de l'actualitat esportiva. I en estos dies, en els que ja comença la canícula, pues un clàssic, encara que enguany el tema dels fitxatges en més il·lusió, perquè clar, si tenim un propietari que té quartos, el de l'oli, Peter Lim, pues, sí, pues farem més fitxatges l'any que ve, si estarem en la Champions, hauríem d'estar il·lusionats. Pues no, senyor. Pues no, senyor. Un pa que sí, l'altre pa que allà, i el carro encallat. I tot pel sac i el sac en terra. I uns que diuen que sí i altres diuen que no. Total, que la casa por barrer, don Vicente Bau. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El Valencia es así, el Valencia es así. El Valencia siempre ha sido así, señor. Siempre ha sido así. Señor Rovira, ara... Però me da una ràbia, em fa una ràbia, això. Jo les dudes... Que no hi ha quòrum per anar tots en la mateixa direcció. Jo les dudes que tengo és ver si hay un punto de encuentro o no. Es decir, si el dúo Salvo Rufete, camina por el camino que le mandan Méndez y Nuno, que son los que realmente controlan ahora mismo, por orden directa de Peter Lim, la operación de fichajes. Así las cosas, cuando yo veo el Valencia quiere atar, digo, ¿qué Valencia? Eso es. ¿Quién negocia? Amigo. ¿Quién negocia? Porque desde el jueves, que se suponía que tenía que haber una reunión entre el presidente ejecutivo y Lai Jun, la presidenta del Valencia, pues no hemos tenido ninguna declaración pública de, che, no pasa res, va, ho hem aclarit, mira, això està aixina, llegina, a partir de... No, no, no s'ha donat ni una explicació a l'afició. Nada. Quan se sap, i és aixina, que estan estirant cada un del carro en una direcció. I si no, si no es pitxem del carro, no el traurem, don Vicente. I, a més, clar, és que tenim que fitxar un porter, perquè tenim a Diego Alves lesionat de gravetat i, bueno, hasta per lo menos després de Nadal, sí, no tornarà a jugar. I tenim que jugar dos finals per entrar en Champions. Sí. I el primer tram de la temporada. I després està, o també en Argentina, diguent que li la bufa al València. No, perdone. No. És que no, que passa del València. Que, no. Que lo també dic, toma major rango, si vostè... ¿Y Ringo? Quiere ver. Y Ringo. Porque sí, se mete por medio el Real Madrid. Tócate el Nas, Nicolás. Y después está el tema de Negredo. Y después está el tema del chicones del Rodrigo Callos y aprofita o no aprofita. Así que ficha. Augusto Fernández, el chicón este del Celta, también argentino. Che, pues este chiquet va de categoría. Frenado. Pero anem a veure. Això... ¿Això qué vol dir? Això es un desgovern. Això és un... no ho sé, és un sin Dios. És una manera de... Sí, que ningú s'ofenga, si hi ha alguna creyente, no volem ofendre la religió de ningú, però en el sentit que és un desgovern, això no hi ha manera. A veure si entre tots podem aclarir, o per almenys donar cada un, pues, en fi, la seva opinió. I per això, com cada dilluns, pues, tenim el plaer d'estar un bon rato en Gauden Villas. Che, Gauden, què tal? Tito y Chimo, yo es que me he persignado ya 6 o 7 veces desde que has dicho lo del sin Dios. Sí, vaya, no pretendía ofender a creyentes, pero es una manera gráfica de describir el panorama que tenemos, que la verdad es que ha usado. Vamos, hay que desencallar el carro, Chimo, hay que desencallarlo, porque esto no puede ser. Muy bien, pues yo es que ahora mismo tengo una hoja... ¿Qué ideas os aportáis? Tengo una hoja de apuntes para hacer titulares, pero no tengo claro quién es de quién. Así las cosas, no sé si está bien apuntado o estoy metiendo la pata, señor Villas. ¿Quién es de quién? ¿A qué te refieres? ¿A los fichajes? A los fichajes. Ah, bueno, pues, vamos aclarándolos, vamos aclarándolos uno a uno. A los fichajes y a los traspasos. Porque tenemos, por ejemplo, Rulli, que parece que, oye, que rula. ¿Rulli rula? ¿Rulli rules? Puede venir al Valencia, pero luego está el caso también, que ahora sale el Madrid. Es esa risita de gnomo que veo escondida. No lo miro. Señor Bosch, no se esconda. No. Si estoy esperando a que me presenten, si me tienen castigado hasta que yo me diga lo del el CAP. El gran redactor en CAP. ¿Y qué CAP? De Superdeporte, sí. Carlos. Qué buen día, ¿ves? Estoy esperando a que me presenten, Gaude. Lo de la risita de gnomo ya es cada día. Pero te gustas pasar B o estás patín. Sí, Carlos. No. Hombre, yo ahora estoy patín toda mi vida. Ya comencemos a patín, ¿no? Sí, estoy patín. Pero no, lo de... Yo si quieres te cuento todos los... De quién, el quién es quién. Jugamos al quién es quién. Vale. Pero, danos una alternativa a la descripción de la situación, porque es verdad que sin Dios no queda bien. No, ¿Qué podríamos decir? ¿Empastre? La banda de Pero oye, yo, a ver, ¿tú qué yo no propones? Creo, vamos a ver, vosotros siempre, como sois muy falleros, os gusta quemarlo todo antes claro, de empezar. Sí, punto uno, estamos a mitad de junio, con lo cual, quieta la tropa, quiere decir que todavía queda mucho tiempo. Punto dos, efectivamente, parece que hay dos bandos, que unos quieren fichar a unos y otros quieren fichar a otros. Pero vamos, imagino que la cosa es tan sencilla como que, dentro del desbarajuste que existe, como que quien decide es el señor Lim, con lo cual, totalmente. Si el señor Salvo y el señor Rufete tienen un fichaje que consideran que es necesario, imprescindible para el Valencia, no tienen más que llamar a Singapur y decirle al propietario, oiga, nosotros creemos que hay que fichar a este chico, a este portero ex de la Real Sociedad. Por eso digo que ahora... ¿Acepta usted o no acepta usted? Por eso digo que ahora hacemos el quién es quién. Pues sí, pues no, pues llame usted a uno, pues tal. Pero quiero decir que esos son, imagino que son las vías para actuar, me parecen bastante claras. Es decir, hay que presentarle los proyectos al propietario. Y el propietario que decida. Pues digo, pues yo, Carlos, o no. Sí, sí, por eso le estaba diciendo ya, Bau, que yo te hago el quién es quién. Bueno, y se entiende fácil. Bueno, pasemos lista, don Primera Vicente. Pregunta, ¿Rulli o no Rulli? Rulli es un fichaje que proponen Rufete y Ayala y lo quisieron fichar ya la temporada pasada. ¿Oye? Por un, te lo explico, por 1,5 millones cuando estaban Estudiantes de La Plata, creo, lo entrenaba Pellegrino como segundo portero que acabó viniendo Joel. Nuno no lo quiso entonces, no lo digo como crítica, no lo conocía en absoluto. Este año lo vuelven a proponer porque es un portero que puede venir cedido porque pertenece a un fondo de inversión que lo tiene en un club de segunda división de Uruguay que se llama Deportivo Maldonado, que es el club que técnicamente lo ha cedido a la Real Sociedad y que técnicamente se lo va a ceder al Valencia. Que es el club de paja. Efectivamente, club pantalla, ¿vale? Exactamente. Entonces, permíteme, sí. tú no lo dirás, Carlos, pero yo sí. El señor Espíritu Santo se cubrió de gloria porque preferir a Joel antes que a Rulli, que es un porterazo, y eso, cuidado, y eso que este hombre, este Nuno, fue portero, con lo cual imagínate. Es verdad, si ya, es verdad, si ya en el tema de porteros tiene ese ojo ya clínico, fallamos. Vamos a poner, no nos persignaremos 5 o 6 veces, sino 1,000,000 veces cuando el hombre tenga que decir sobre un delantero. Pues pero pasa, bueno, pero oiga, Joel, ¿de qué estamos hablando, señor Espíritu Santo? Y remato, este año cuando pasa lo de Alves en la última jornada de liga, ese nombre vuelve a estar sobre la mesa y esta vez Nuno dice sí, lo quiero, y se hace porque lo quieren los dos y porque le parece bien a Peter Lim la operación. ¿Has dicho se hace? Sí, se va a hacer, está casi prácticamente hecho. Claro, pues exclusiva. Sí, de Valencia sí. Abierta, señor Rovira. Perfecto, muy bien. Está muy avanzado. Luego rematan está muy avanzado. Quiero decir, como ponemos hoy en Super, el Valencia ya te dice, está casi hecho, está muy cerca, muy cerca. A lo que iba, se hace porque Peter Lim le parece bien la operación, una operación de cesión, le puedes poner opción de compra o no. Si vamos al caso de Felipe Augusto, es un nombre que proponen Ayala y Rufete, otro argentino, que Ayala controla muy bien el mercado argentino. Y a Nuno le parece bien. ¿Pero dices Felipe Augusto o Augusto Fernández? He dicho Felipe Augusto. Augusto Fernández. Perdón. Vale. Perdón. Felipe Augusto se ha cortado por aquí. Sí, que me he equivocado. Otro cadáver en el armario del bueno de Nuno. Perdón, vale. Perdón. Quería decir Augusto Fernández, el argentino del centrocampista del Celta. Se ha hecho el silencio de repente. Sí. No, pero para que la gente lo tenga claro. Vale, para que la gente lo tenga Augusto claro. Fernández, sí. Este futbolista lo proponen allá y Rufete. A Nuno le parece bien hasta el punto que Méndez llama a la gente del jugador. Méndez llama a la gente del jugador. Eso sí que es buen negocio. Espérate. Y Lim dice no, por el precio, que puede ser 5 o 6 millones, y por la edad del jugador. 25. Y yo diría, señor Lim, 25 millones y 28 años Enzo Pérez. Bueno, pues Enzo Pérez dijo que sí. Y Augusto Fernández, 5 o 6 millones, 28, 29 años, 29 años, Lim dice que no. Pues y estaban de acuerdo. Rufete Ayala y Nuno. Pero, Carlos, me pareció exagerado el precio que pagaron por Enzo Pérez, pero me parece que Lim tiene más criterio que Rufete y Ayala, porque no me parece que Augusto Fernández sea futbolista para Valencia, sinceramente. Ojo, había consenso entre Nuno, Rufete y Ayala, entre las dos pero partes. No había consenso no había consenso con quien nos habla. A mí no me parece que Augusto Fernández tenga nivel para jugar para marcar las diferencias que no marcan los que juegan en esas posiciones. Si no te digo que no, Gauden, claro. Pero yo lo que trato de explicar es cuando hablamos de quién es quién. ¿Por qué se hace el de Rodrigo Cayo? Porque quiere Peter Lim. ¿Por qué se hace el de Rulli? Porque acepta a Peter Lim. ¿Por qué no se hace el de Augusto Fernández a pesar de estar de acuerdo las dos partes? Porque no quiere Peter Lim. Tal cual. Y perdona así que meta un poco de cizaña. Y Imbula, ¿por qué no se hace? Porque no quiere Peter Lim. ¿No le gusta al Moreno? Che. ¿Qué? Uy, ¿Y le gusta más Cayo? Perdón. Digo. Es que yo no sé si le gusta o no le gusta. Yo sé. Ha dicho que no. Que no se hace. Pero que el Valencia tiene la puerta abierta hasta última hora. Está tratando de... Pero... Si Peter Lim hubiera querido fichar a Imbula en vez de Rodrigo Cayo, habría fichado a Imbula. Pero es él el que dice, o él, o sí. Peter Lim directamente. Sí, sí, sí, él, sí. Él directamente, le toquen a de ella, dicha casa. Don Pedro, a ver, está. Un momento, a ver, a ver, hace un año, si rebobinamos 12 meses, decíamos, Peter Lim es un hombre de fútbol que le gusta fichar. Que le gusta fichar a todos, ¿eh? Pero a Peter Lim le gusta fichar y quiere tomar esas decisiones. Y Carlos, me parece que por eso ha comprado el Valencia. Claro, ¿no? Claro, por eso digo que rebobinemos. Si tú lo que eres es un empresario que quieres sacar rédito del mundo del fútbol, pues compras una parte de las acciones de un club, pues que pueda ser más o menos atractivo, rentable económicamente, claro. Y ya está. Pero si lo que quieres es, te gusta el fútbol, seas aficionado reciente o de toda la vida, y quieres jugar al FIFA Pro, pero de verdad, pues te compras un equipo. Y si te compras el Valencia, pues juegas hasta Champions. Gauden, y con un poco de suerte, pues te sientas en el palco al lado de Florentino, que es lo que quiere la gente como Peter Lim. Peter Lim quiere hacer más André Gómez. Exacto. Y tiene toda la razón, además. Claro, fichar un bueno por 15 que luego lo puede hacer por 50, pero es que es lo que quieren hacer todos. Una pregunta tengo que quitando haceros. Madrid y Barça, ¿no? A ver si me explico. Yo tengo que haceros una pregunta precisa. Que ya fichan a 80 millones, ¿vale? Pero ¿quién quiere hacer eso todos? Edo Carlos, bueno, a todos os hago la misma pregunta. ¿Y con Otamendi? Pues mira, el otro día en Superdeporte decíamos, Jero Rulli y Otamendi son la prueba del algodón. Y Jero Rulli ha pasado un corte, quiere decir, demuestra que pueden ponerse de acuerdo, ha pasado la prueba de algodón de Peter Lim, y el caso también dice el mismo. Veremos si es verdad lo que dice Salvo, que Peter Lim insiste en que son 50. Porque si Peter Lim decide sobre el sí o el no de Augusto Fernández, ¿qué no decidirá sobre los 50 millones de Otamendi? Lo va a decidir Peter Lim, pero tenemos dudas. Por eso digo yo que esa es la prueba de algodón. Yo tengo dudas. ¿De qué? Yo tengo dudas que puede estar Méndez intentando sacarlo por menos dinero. Claro, esas dudas también las tengo yo. Vamos. Pues entonces, ¿por qué preguntas? Yo tengo dudas. Te estoy diciendo que decidirá Peter Lim, pero que si se vende por si se vende por 40, también, porque dará Peter Lim, he visto bueno. Correcto. Y entonces, pero, habrá que decirle mal hecho o bien hecho, lo que quiera. Pero Carlos, este señor Lim puede saber más o menos de fútbol, tener más o menos idea, como podamos tener los demás. Lo que sí creo que sabe es de números. El mundo del mundo de las finanzas. Entonces, un análisis, y no hace falta, quiero decir, no hace falta bucear en las hemerotecas de los periódicos de todo el mundo, sino un análisis somero de lo que ha pasado en la última temporada con los centrales, o las últimas dos o tres. Total. Acabas concluyendo que efectivamente tú tienes un poquito de paciencia y tú vas a sacar 50. Claro que sí. Por Otamendi. Claro. Es que, ¿dónde? Dadme un solo nombre de un central con las condiciones y la proyección de Otamendi que esté libre en el mercado, que esté dispuesto a moverse en el mercado mundial ahora mismo. Es que no hay ninguno. No, es que pues te tienes que ir a equipos top. Aquí, pues efectivamente, claro. Pues está Sergio Ramos. Ah, pues, es incluso mejor que Otamendi, pero es que Sergio Ramos, primero que te cuesta 200 millones, y segundo que es que no se va a mover del Real Madrid, aunque esté moviendo la cola y esté intentando que le suban el sueldo. Pero Sergio, a Ramos y a Pepe no los vas a sacar del Madrid. Y a Piqué no lo vas a sacar Piqué, del Barcelona. No sé. Y no les vas a quitar los centrales al PSG o al Chelsea. Evidentemente no. El único central verdaderamente potente y a un precio asequible, entre comillas 50 millones. Pero claro, es que estamos hablando del Manchester United, que tiene muchísimo dinero. Con lo cual, si tiene paciencia, vendrán con 50 millones. La cuestión está en si va a querer o no va a querer vender a Otamendi. Yo no lo vendería. Sinceramente no lo vendería ni a 50 millones. Pero que si tienen paciencia van a conseguir los 50 millones, seguro. Es que eso que has comentado, Carlos, de la prueba del algodón, me parece una reflexión interesante. Por lo de Rulli y los tres de Superdeporte, pero son la prueba del algodón. Pero querías decir que era prueba del algodón porque a raíz de las declaraciones del nomenat Palitroque, el representante de Otamendi, también partner de Méndez, como ya hemos comentado en alguna ocasión, el enfado se inflama a Amadeo Salvo desde Nueva York y hace unas declaraciones flamígeras que aparecen en portada de Superdeporte y dice 50 millones y no me muevo ni un céntimo. Claro. Yo imagino Amadeo que eso Salvo, está consensuado con Peter Amadeo Lim, Salvo Peter Lim le ha dicho, dice, Amadeo Salvo dice, ojo, es que si lo vendo por 49,5, Peter Lim me echa. aquí, es que... en la 97.7. Pero forma parte de la estrategia consensuada, ¿eh? Claro. Salvo no está saliendo por pedreras es diciendo, Salvo, son 50 o me voy. Salvo sobre Otamendi, todo lo que ha hablado siempre es con el vistiplau del IM y utilizando al IM vale. en sus declaraciones. Bueno, por eso esta es la duda. La prueba de algodón, pero dicho aquí, en el programa de Manolo Montal, en Sports 97 NIT, Si lo vendo por 49,5, Peter Lim me echa. Entonces, pero porque es por lo que está diciendo Gauden. Porque es que es la pieza que hay libre en el mercado, libre entre comillas. Que ¿por vale qué 50? Se coge ese rebote el presidente ejecutivo del Valencia el viernes por el fichaje de Rodrigo Cayo? Si porque todo no tenía ni idea. Y todo se contrasta porque con no Peter sabía, Lim. Porque el viernes el Valencia, ¿qué es lo que se tienen que aclarar? ¿Qué es lo que se ha dicho Peter Lim? Ustedes se aclaran y decido yo. Y había, para un dinero que son 12, 13, 14, 15, 16, con la horquilla de las variables, lo que ese dinero que tenía guardado el Valencia, unos estaban intentando fichar a Imbula y otros a Rodrigo Cayo, y cuando llegan le dicen a Peter Lim, Peter Lim dice, Rodrigo pero Cayo. Pero según esta operativa que tú estás describiendo, el Valencia no da un paso sin que Peter Lim lo apruebe. Pero hace dos viernes había descontrol, y había dos Valencias fichando con el mismo dinero dos jugadores, hasta que llega Peter Lim y dice, no, fichamos a Rodrigo Cayo. Pero a ver, yo te pregunto, Carlos, y a Tito, sí. y incluso a Chimo, vamos a ver. Esto que nos parece que es absolutamente excepcional y que el Valencia es diferente y siempre está en llamas y tal... No lo es. Yo es que, vamos a ver, pues yo sigo la prensa más o menos deportiva española, también pues de vez en cuando la inglesa, incluso la francesa, y estas situaciones se dan absolutamente en todos los clubs. Es decir, tienes por un lado un director deportivo al que le pagas para que precisamente, entre otras cosas, porque se ocupa también de cantera y de futuro y tal, pero entre otras cosas le pagas para que refuerce, vaya reforzando la plantilla, vaya dando entrada a nuevos jugadores supuestamente mejores que los que tiene que colocar porque no funcionan. Pero luego también tienes un presidente que manda, sí. y un presidente al que le vienen representantes, y le vienen, oye, pues mira, ¿por qué no? Representantes que lo que quieren es un beneficio, oye, pues mira, te ofrezco a este y te ofrezco al otro, ¿y por qué no llevas a este allí? ¿O vosotros creéis que pero no ya solo Florentino Pérez, vosotros creéis que a Luis Suárez lo fichó Zubizarreta? Luis Suárez lo fichó el presidente de Barcelona. Y a Neymar, ¿no? Y a Neymar, ya no digamos. Yo tengo que hablar de pero pasa absolutamente en todos los clubes. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí al señor Lim no solo le vienen los representantes, sino que le viene también el entrenador, pero que en este caso va de la mano de su mentor, que es un representante. Es algo absolutamente habitual. O vosotros creéis que Pardeza se enteró de que, pues, no sé, de James. No, claro. Naturalmente que no. Legal, de Cross, o de Bale o de Ronaldo. Hay en los grandes clubes, y el Valencia, por la estructura que ha pasado a tener, ya es un club grande en Europa, vuelve a serlo desde el punto de vista económico. Tienes un director deportivo que tiene que trabajar para eso, y un presidente ejecutivo que trabaja para eso, y para eso les pagan, y luego tienes un presidente, un propietario, que hace exactamente lo que le da la gana. Y entonces él lo hace aconsejado por el entrenador, por los representantes, o porque está viendo un partido de la Liga Malaya y quiere... Y le gusta el lateral derecho. Del Kuala Lumpur. Yo tengo que poner un ejemplo. O sea, que no veo yo tanta... O sea, sí, que mucha preocupación, pero yo no veo que sea... que el Valencia esté funcionando de manera distinta a como lo hace la inmensa mayoría de equipos, no solo aquí, también en Inglaterra. A mí me gustaría poner un ejemplo. Estamos hablando del Valencia, de historia del Valencia, y me voy a acordar del fichaje de Gálvez, que vino del Mallorca porque le dio una volada a Tuzón, pasando de todos los técnicos, y por una razón fundamental. ¿Por qué lo fichó el Valencia a Gálvez? Porque lo quería el Real Madrid, dijo, ¡toma! Y se saltó a todos los entrenadores. Pues, razón, pues ya está. Razón. Claro, ya está. Y lo disfrutamos como locos ese día. Bueno, más nombres de la lista. Negredo. ¿Qué pasa con Negredo? ¿Qué pasa? ¿Las fechas apremian, don Carlos? Negredo hay que pagar obligatoriamente, pero en el quién es quién, el futuro de Negredo lo decide en uno, obviamente, porque en uno es quien decide ahora. Pero ¿qué va a pasar con Negredo? Normalmente se quedará, porque o Peter Lim capitaliza o no hay dinero para pagar ahora un delantero de 35 millones. Hombre, lo que es evidente es que Carlos, lo que no vas a poder hacer es colocarlo a ese precio. Claro, por eso lo digo. Ni siquiera a la mitad. Claro. O sea, que es una operación verdaderamente ruinosa. Hay que esperar a ver qué hace Negredo, sin estar lesionado, empezando al ritmo de todos, a ver si... Pero hablamos de ahora, Tito, es decir, ahora hay que sacar de caja 35 millones para pagarlo. Todo lo otro... Entonces, la única alternativa que tienes es traspasarlo y utilizar parte de ese del dinero del traspaso para amortizar la deuda. En todo lo que no sea esto que estamos comentando, Negredo es un acto de fe, es decir, bueno, esperemos que haga pretemporada y que no sé qué, pero es esperar, ¿no? Un acto de fe. Bueno, vamos a ver, Negredo tiene una cosa para mí clara, y es que el año pasado empezó lesionado, por lo tanto no hizo pretemporada, empezó la temporada tarde, y este año va a poder empezar con todos, pero, si empieza. Eso... Ahora, que es muy caro. Vale, es muy caro. No, pero no se lo tome usted a mal, pero yo me estoy ahogando y usted describe el agua. O sea, yo que Negredo empezó la temporada mal, ya lo sabía, que llegó lesionado, ya lo sabía, y quien hizo pretemporada ya lo sabía. Pero Negredo acabó la temporada peor que en enero. Pero entonces eso... que me explique Negredo por qué en enero estaba mejor que en mayo. Eso es lo que tiene que explicar Negredo. Pero mejor además, Carlos, no solo... Pero a kilómetros. Sino físicamente. Claro, físicamente. Hablo físicamente. Hablo ¿por qué está usted peor en mayo que en Negredo? ¿Qué? Pero hombre, yo creo que no. hay una respuesta bastante clara para lo que le ha sucedido a Negredo. Al margen del rendimiento y es su estabilidad como persona. De vivir con una familia... Ya lo sabía. No es lo mismo vivir con una familia que vivir... Tú, por tu cuenta. Yo lo siento. Bueno, Tito, pero para eso los futbolistas yo no la les pagan lo suficiente como para que puedan sobrevolar sobre esas circunstancias. A Negredo, yo lo he dicho mil veces y lo repito, yo le perdono que no hiciera 15 goles, pero el día de Vallecas, cuando estás ahogado, que el partido se pone molt agre, pero molt agre, que empata parejo de falta, y él tiene 3, mete una, el empate a 1 y el 1-2 y a casa. En Madrid haces el 2-3 que lo tienes 2 o 3 veces. Y hay una jugada que si tuviera fuerza y físico, le mete el cuerpo por delante de Pepe. Y no, antes de que llegue Pepe se la coge, se da la vuelta y se la da de Paul. No, lo siento, pero no. Yo defenderé a Negredo. Bueno, pues yo defenderé a Negredo cuando esté bien. Ah, pero qué fácil es eso. Vale, pues nada. Pau Fuster apunta un dato también en la portada del DFS de los lunes, y es el hecho de que la relación con uno se enfrió a final de curso. No sé si por lo que tú estás comentando, Carlos, que no ganaba el rendimiento, no entrenaba suficientemente, o se había deixado, pero es verdad que la relación, porque no estaba para alinearlo, sí, obviamente. Claro, es que al final ponía a Paco Alcácer. Yo, si se enfadó Negredo, no, pues él sabrá, pero recordemos el... No, Nuno con Negredo, se enfrió. Sí, recordemos el 3-0 que le hace Negredo a Levante, que fue un golazo y no lo celebró, porque ahí la relación estaba fría. Sí, es verdad, claro. Bueno, pero fue un gol que no tenía importancia en el marcador. Fue una expresión de rabia también, pero yo creo que tal vez más por lo que comenta Vicente. Que una relación se enfríe entre un entrenador, a mí no le doy importancia, no digo que no sea noticiable. Aquí el tema de fondo es que él esté bien. Hombre, cuando lo anunció Nuno era la bomba y claro, era la pera limonera. ¿Tú crees que si hubiera estado bien no lo hubiera puesto Nuno? Es que Nuno anunció el fichaje de Negredo después... El día de Paco. Después de un partidazo de Alcácer, sí. Llegó a la sala de prensa y nos dejó a todo blanco. Te digo más. Y a Paco verde. Ese día Paco había hecho el gol de la victoria, o el 1-0, era su cumpleaños, y lo habían citado por primera vez en la selección absoluta. Lo tenía todo. Va a venir la bomba. Ahí me ves a mí cambiando la portada de Paco Alcácer a las 12 de la noche. La este bomba Nuno. Dichosa. Bueno, vamos a ver, antes del 30 de junio hay que ejecutar esa opción y todo parece indicar que vamos a pagar, ¿no? Y vamos a palmar. Está obligado a pagar, el Valencia. Es una opción de compra obligatoria, o sea, un traspaso a futuro, encubierto a futuro. Y ahora sí. Porque como no se podía meter en el fair play de año pasado, se mete en el de este. Por eso Valencia está, entre comillas, ahogado. Claro. Aunque lo del fair play probablemente lo quiten, ¿eh? 35 por Negredo, 30 por Rodrigo, 15 por Cancelo. Dejo una pregunta en el aire. A ver. Estamos gastándonos mucha pasta en jugadores que van a aportar pues el nivel de lo que necesita el Valencia en la próxima temporada, compañeros. Una respuesta. Carlos, primero. A ver, el nivel de Cancelo lo veremos. Cancelo, quiero decir, yo metería más, por ejemplo, ahí a Enzo Pérez. ¿Suplente Cancelo, de Barragán? Sí, Cancelo. Carlos, es que suplente, ¿no? De Barragán, Cancelo, ¿no? es un fichaje por el que ahora estás dando más dinero del que yo daría, pero que puede revalorizarse en unos años. O sea, no hay tantos laterales derechos. Quiero decir, el Madrid ha fichado a Danilo por 31. Yo lo que creo es que a Peter Lin le dicen, este vale 15, pero dentro de 2 años puede valer 30. Ah, pues lo ficho. Yo tengo... Es una, pero un Enzo, acto de fe, ¿eh? Pero, sí, claro, pero Enzo Pérez, división, dentro de dos años, nunca va a haber 25. Rodrigo, como le dé por meter goles, tiene muchas cualidades ahora. Está disparando al muñeco, las cosas como son. Está haciendo, vamos a ver, Valencia está haciendo un equipo joven. Si es caro o no, será el rendimiento que puedan tener esos futbolistas en el futuro. A mí que haya movimiento. Ojalá que exploten Rovira, todos esta temporada. Sería magnífico. Y don Gauden, a mí me encanta que haya lío. Yo estoy preocupado porque he visto dos movimientos precisamente de la zona a la que yo por la noche me pongo a dormir y no consigo conciliar el sueño, que son los extremos. He visto que Barcelona ha fichado a Aleix Vidal, que ha hecho un temporadón espectacular, por menos de lo que costó Enzo Pérez. Y he visto que el Sevilla, para reemplazarlo, ha fichado a este Cacuta, que me parece también un fichaje interesante. De cara a futuro bastante interesante, y le ha costado, me parece que son 4 o 5 millones. Entonces, Carlos, que esa zona, pues claro, lo único que oímos es que van a renovar a Feguli y a Piatti. Entonces, ¿qué? Y no hay movimiento en las bandas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Están tomando el pelo o es que el señor Nuno está tan satisfecho como estaba el año pasado con lo que tiene? Ese último es muy interesante. Yo no descartaría que acaben colocando a Nani, que para mí es un futbolista acabado, es un buen jugador, pero que al final... Acabadísimo. No ha rendido en ningún sitio, yo ficharía otras cosas, pero al final dice, es que Nuno está contento, ¿no? Por lo que decía Chimo, bueno, Nuno ha aceptado fichar a Cancelo, es que Nuno está de acuerdo con ir a competir a la Champions con Cancelo y con Barragán. Pero es que me parece más grave ir a competir a Champions con Piatti y Feguli. Claro, por eso digo. Bastante más grave. Pues por eso digo. Pero es que como ahora la decisión final la tienen Peter Lim, pero Nuno tiene más peso del que esperábamos, pues a ver qué hacen uno. Pero con Piatti y Feguli no vamos a competir a la Champions, ¿eh? No, yo es que yo no lo renovaba. A mí lo de Nuno, yo no lo renovaba. Ni tú ni yo, creo que nadie. Yo tengo claro, yo renovo a Parejo. Claro que renovo a Parejo. A mí lo de Nuno al frente de la parcela deportiva sí me invita a tener cierto miedo, porque su fichaje, ¿quién ha sido este año? A ver, Carlos. Felipe Augusto y Enzo Pérez. Pues démonos cuenta de dónde podemos... O dónde... Bueno, dónde... Y Joel, sí, como habéis dicho. O bueno, recomendación de Joel en contra de Rulli. No, recomendación no. Bueno, por lo menos que no vio a Rulli con los mismos buenos ojos que a Joel. Eso sí, exacto. Vale, pues eso, el ojo clínico es de aquella manera. Yo creo que Peter Lim tiene que tener aquí a esta radio enchufada en Singapur para que se dé cuenta que, ojo, que le está dando mucho poder... A Nuno, igual es excesivo ese poder para el Valencia. Claro, pero es un poco lo que escribía yo hoy en Superdeporte. Que no es por eso. Es por hacerle la rosca a Rufete, pero yo pregunto, entonces, ¿qué ha hecho mal Rufete para que tenga menos poder hoy que el año pasado? Que me explica a mí, ¿qué ha hecho mal? ¿Fichar a Mustafi? Tiene mucho más activo. ¿Equivocarse en Zuculini cedido? ¿Qué decir? Pero bueno, pero ahí tienes a Orban. Todos los errores que haga el Valencia que sean un jugador cedido. Sí, ¿Qué ha hecho mal? He fichado también a Mustafi, a Rodrigo de Paul, a Orban. Apostar por Gaya. Claro, es que. Pues eso es lo que tendrá que aclarar el señor Peter Lim. Bueno. Pero todo lo que pasa es porque lo permite, lo consiente o porque le conviene a Peter Lim. Eso sí. Y lo financia, claro. Y lo financia, porque. No, porque como lo financia, pasa porque quiere él. Y acabo. Que Nuno ha intentado echar a Rufete. Y si no lo han echado, es porque no ha querido Peter Lim. Bueno, claro. Bueno, está interesante. El veranito está interesante. Esta época de fichajes está muy interesante. Que hablo del balón ya, ¿eh? Sí, es verdad. Pero bueno, mientras tanto nos entretenemos. Gauden Villas, un abrazo. Como siempre, un placer. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Buena semana. Don Vicente, don Carlos, ¿estás en el Super Murciélago? No, si ya se acaba, Chimo. No, pero Murciélago. Ya se acaba. Bueno, entonces, va, pues aprieta un poco más al titular. Rulli en el Valencia al 80% y subiendo. ¿Qué pasó hace dos viernes en este programa? Uy, che, eso es un montón de tiempo. No me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué anunciaste? ¡Ah, la llamadita! ¡La llamada era Gelo Rulli! ¡Fuera, hombre! Si ponía otra cosa. ¡Era Gelo Rulli! Gracias, chicos. Adiós. Pedazo de promoción tienen ahora en Dormitienda. ¿Ah, sí? Todos los colchones a mitad de precio. ¿A mitad de precio en Dormitienda? Que sí, Pepe, que sí. Si un colchón vale 300 euros, ahora te lo llevas por 150. A mitad de precio todos los colchones. Vámonos pitando a Dormitienda. Dormitienda.

vive la realidad. Donde vive el deseo es donde vive la realidad. A cambio de corazón, ay corazón, ¿por qué me causas tormento? Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. ¡Despierta con nosotros! Pues nos quedan 8 minutitos y llegamos a las 2 de la tarde, y en este ratito del programa, para poner el final del mismo, vamos a hablar de las posibilidades de que haya más oportunidades para que las mujeres ocupen los puestos directivos. Hemos hablado muchas veces de esto del techo de cristal, hemos comentado lo de la brecha salarial, porque los hombres cobramos más que las mujeres en puestos similares, y para hablar, para debatir y para contar las experiencias de algunas lideresas, ¿no?, de algunas de las mujeres que están ocupando esos cargos directivos, jueves 25 de junio, a partir de las 9 de la mañana, hay un evento en el que participa esta casa, más concretamente la edición digital del diario Levante, levante-emv.com, como sabéis, un evento precisamente para destacar la trayectoria profesional y el liderazgo en el entorno digital de algunas importantes y destacadas mujeres. Se llama eWoman Valencia 2015 el evento, y en tareas de coordinación está la directora precisamente de la edición digital del diario que nos visita en este caso, que es Bárbara Martos. ¿Qué tal, Bárbara? Bienvenida. Hola, estás? Buenos días. Bueno, pues cuéntanos cómo es el formato, porque tengo entendido que van a ir importantes mujeres que ya están ejerciendo labores de liderazgo a contarnos su experiencia, que yo creo que al final es lo que más nos va a nutrir, ¿no? Bueno, el evento es lo hemos creado en un formato de media hora para que cada mujer líder en el entorno digital que hemos considerado más importantes que hay ahora en España, nos cuente su experiencia y su éxito profesional. Por ejemplo, tenemos entre una de las ponentes que viene, pues tenemos a Susana Voces, que es la directora general de eBay España, o Elena Betés, la CEO de Rastreator.com. Por ejemplo, pues estas dos mujeres, cada una en su tiempo, en media hora, nos va a contar un poco pues su trayectoria profesional, cómo ha llegado a dónde ha llegado, si es que ha fundado la empresa, porque, por ejemplo, Elena BTS ha fundado su propia empresa. Entonces, bueno, cada una... Rastreator salió de la inspiración o de la creatividad de Elena BTS, como sabéis, es una web de enorme éxito para, en fin, rastrear es una comparativa, ¿no? Exacto, muy útil, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues cada una nos irá contando su caso de éxito. Bueno, pues en el caso de Elena nos contará, bueno, pues cómo se le ocurrió montar Rastreator. En el caso de Susana Voces, bueno, pues nos contará un poco cómo fueron sus inicios profesionales para poder llegar a dirigir una de las mayores empresas de Internet en el mundo, que es eBay. No alcanzamos a imaginar cómo es por dentro eBay España, cómo puede ser por dentro eBay a nivel internacional, y que la directora general de eBay España sea una mujer como Susana Voces. Va a ser un testimonio también muy interesante. En fin, varias mujeres. Yo creo que esa inspiración, ¿no?, esa idea también de motivar a las mujeres y hombres que vayan a participar, porque no solamente es una jornada bárbara abierta a mujeres que opten a ser también para hombres, ¿no?, que vean un poco pues que efectivamente hay mujeres que ocupan puestos de dirección en el entorno digital. Y seguramente es uno de los pocos sectores donde efectivamente la mujer se está haciendo más hueco en puestos de dirección. ¿El entorno digital? Sí. Porque tiene, no sé, algunas características, lo hacen especial para... Bueno, nos lo contarán el día del evento, esas claves. Lo único que me gustaría comentar es que, bueno, pues tenemos que dar gracias a los patrocinadores, que sin ellos este evento no sería posible, como Ernst & Young, como Sanitas, como MyTaxi, que es una aplicación para pedir taxi. Y Durán Joyeros. Comentar además, Chimo, que el evento es de inscripción obligatoria en ewoman.es. Ah, no vale pasarse por allí media hora antes. Hay que hacer una inscripción previa. Hay que hacer una inscripción previa. ewoman.es. O ewoman.es. La inscripción termina mañana por la noche, mañana a las 00:00. Entonces invitamos a todas las mujeres interesadas en saber un poco más sobre los puestos directivos, en conocer un poco de liderazgo, en saber cómo se mueve todo en ese entorno digital, que para algunos es futuro, para otros es presente, y para los que trabajamos ahí llevamos mucho tiempo ya ahí. Entonces, bueno, yo creo que es un evento muy interesante. Hay también una comida de networking para intercambiar solo opiniones, sino también, ¿no?, posibilidades de colaboración futura. Hay también una aproximación al coaching también, que está también... Sí, realmente... exacto. Bueno, vamos a hacer un descanso con un desayuno saludable. Ah, muy bien. Que, bueno, pues en vez del típico café con bollitos, lo que hemos hecho es que sea, bueno, pues con fruta, con smoothies, con batidos, pues algo un poco más sano, ¿no? Y luego, además, efectivamente, tenemos una sesión de iniciación al coaching de liderazgo, ¿vale? Porque hay mucha gente que no sabe lo que es el coaching, hay mucha gente que no sabe la importancia de tener coaching en sus empresas. Entonces, bueno, pues tenemos una hora justo antes de la comida para que different coaches nos cuente un poco, qué es el coaching y unas aproximaciones y pinceladas sobre el coaching. Perfecto. Entonces, Bárbara, entramos en ewoman.es y allá está claramente cómo podemos escribirnos, etcétera, y en fin, incluso también las posibilidades, porque bueno, es una descripción, ¿no?, que vamos a nutrir las posibilidades de trabajo futuro en el entorno digital. Oye, pero también nos podemos llevar un buen regalo, creo que es una jornada también muy agradable y allí están todas las... Efectivamente. Todos los detalles, ¿no? Además de, como has comentado antes, me gustaría explicar un poco la comida networking, porque no es una comida networking al uso. Este evento lo estamos organizando también con el apoyo de BAP, que es la Asociación de Mujeres Empresarias de Valencia, y ellas nos están ayudando a dinamizar la comida. Es decir, que vamos a hacer una comida con grupos de networking. Es decir, mucha gente a estos eventos va a hacer networking, pero luego no sabe por dónde empezar. Me dirijo a uno o a dos, solo termino conociendo a una persona o a dos, ¿no? Entonces, junto a EBAP, Levante está organizando esta jornada y lo que va a hacer EBAP es organizar esos grupos para que a la hora de la comida, bueno, pues la gente pueda hacer networking de una manera mucho más fácil y que al final todo el mundo aproveche esa jornada al máximo. Perfecto. O sea, intervenciones cortitas, cortito y al pie. Exacto. Que haya muchas posibilidades. ¿Nos recuerdas que la inscripción hay que hacerla previamente en internet? Y en ewoman, ya lo hemos dicho, .es. Y pero hay un plazo, ¿no? Es decir, hay un plazo, que se den prisa. La inscripción termina mañana por la noche, o sea que... invitamos a todas las mujeres y hombres interesados en este tipo de eventos a aprender un poco de todas estas mujeres que nos pueden aportar muchísimo. Y además, comentar lo que has dicho antes, que entre todas las mujeres que asistan, mujeres y hombres, entre todas las personas que asistan, tendremos sorteos de muchos premios. Es decir, solo por inscribirse y acudir a la jornada podrán entrar en sorteos de premios que van, bueno, pues desde lotes de belleza, de Sesderma, de Etnia Cosmetics, de Bavaria, o incluso llegar a una joya de Durán Joyeros. Oye, pues no está nada mal. Mujeres que cuentan su experiencia real de liderazgo en el entorno digital. La cita, la recordamos, jueves, Hotel Barceló, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media, con esta comida networking, ese desayuno saludable, además que nos ha contado en este encuentro Bárbara Martos, la directora de nuestro digital de Levante, emv.com. Bárbara, pues ahí nos vemos, porque además preparamos una edición especial del programa. Exacto, ahí nos vemos. Gracias, Chimo. Y nosotros tornem demà a partir de les 12:30. Ara, la informació a la 97.7.